para todos ustedes. La única original e internacional, Pasión Marilyn. Para todas las mujeres bonitas y todas esas cosas. Bonita, la mesa sencilla, tu cara bonita. No es la mirela, es amor que tan bonita. Me parece que me enamoré. Pensando solo en tu carita, me parece que me enamoré. Sin querer, solo la miré. No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré. No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita. Mi amor, claro que sí. Cumbia, cumbia, cumbia. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo Perú y el mundo, la única original, la internacional, Agrupación. Bonita, tan bella, sencilla, tu cara bonita. No la mire la ella porque tan bonita. Me parece que me enamoré. Bonita, estás adueñado de mí solo con tu sonrisa. Me tienes besando solo en tu cariño. Enamoré, sin querer, solo la miré. No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré. Muchísimas gracias por el cariño y respeto. A todo el Perú, claro que sí. Agrupación Marilyn en vivo. Dale, dale.